Repaso la lista de la compra y veo que no te llevo encima. Consumo cereales y jabón, pero tu boca no. Me hacen descuento en el azúcar, pero lo que me endulza es tu sabor. Me han propuesto 3x1 en aceitunas, pero creo que prefiero tu pezón. Me he perdido en bibliotecas, entre títulos, revistas y CDs, en el olor a silencio que deja estudiar al mogollón. Pero entre cifras y letras no se disfruta de tu piel. Tendré que bajar hasta la tierra, acariciarte de una vez, acariciarte de una vez. Que es muy malo pensar cuando solo se piensa. Ya nada sabe besar cuando solo se besa. Yo soy maestro licenciado en intuir. Y tú estás más que doctorada, reina en vivir. Qué envidia, qué sana envidia sienten mis dedos. Yo estudiando la estratosfera y tú tocando el cielo. Yo soy maestro licenciado en intuir. Y tú estás más que doctorada, reina en vivir. Qué envidia, qué sana envidia sienten mis dedos. Yo estudiando la estratosfera y tú tocando el cielo. Y tú tocando el cielo. Hay un autobús gratuito con estación por todo mi cuerpo. Hay chimenea con fuego para encender un hogar. Hay un mantel, unos platos, una mesa, un florero dispuesto en mi corazón para que podamos cenar. Las calles apagadas al pasar me animan a que las prenda. Por la noche hay un baile de farolas donde me puedo perder. Todo espera que te llame, pero ya ves que vivo en mi cabeza. Ese espacio infinito que separa la tierra de mis pies, la tierra de mis pies. Que es muy malo pensar cuando solo se piensa. Ya nada sabe besar cuando solo se besa. Yo soy maestro licenciado en intuir. Y tú estás más que doctorada, reina en vivir. Qué envidia, qué sana envidia sienten mis dedos. Yo estudiando la estratosfera y tú tocando el cielo. Yo soy maestro licenciado en intuir. Y tú estás más que doctorada, reina en vivir. Qué envidia, qué sana envidia sienten mis dedos. Yo estudiando la estratosfera y tú tocando el cielo. Y tú tocando el cielo.